Hola a todos, bienvenidos a este primer capítulo de Amigos en Linux. En este primer capítulo os voy a hablar sobre los sistemas GNU Linux inmutables. Este lo voy a dividir en varias secciones, que serán, ¿qué es un sistema inmutable? Ejemplos, o sea, distribuciones inmutables que existen en la actualidad. Las que yo prefiero más y pues por ejemplo, porque creo que los inmutables son una apuesta bastante interesante. Bien, ahora vamos a empezar con la primera sección. ¿Qué es un sistema inmutable? Un sistema inmutable es un sistema en el que gran parte de su sistema de archivos es de solo lectura. Esto, pues, otorga ventajas, por ejemplo, a nivel de estabilidad y de seguridad. Claro, el tema, al solo alterarse el sistema operativo en ciertas ocasiones, pues eso puede dar más estabilidad en ciertos aspectos. Ya que, por ejemplo, te evitas que un usuario altere el sistema operativo y que luego una actualización te lo líe todo cuando era para arreglar un problema o cosas por el estilo. Además de que, ¿cómo era? Un sistema operativo inmutable tiene una ventaja bastante curiosa y es la posibilidad de revertir cambios. Y debido a la naturaleza de los sistemas inmutables, tú puedes hacer marcha atrás, ¿no? Y si algún cambio puede liarla, puedes volver atrás. Ejemplos de distribuciones inmutables, ¿no? De posibles distribuciones inmutables que hay serían Fedora Silverblue, OpenSUSE Micro OS, BlendOS y VanillaOS. Y estas son las que conozco. Yo, entre... ¿Cuáles prefiero yo? Pues yo prefiero... Estas. ¿Cuáles prefiero yo? Pues mira, las que yo prefiero son BlendOS y VanillaOS. Son las que tienen más potencial. Y es porque hay una cosa que no os he contado sobre las distribuciones inmutables. Y es que las distribuciones inmutables tienen un gran potencial para que los nuevos usuarios en GNU Linux no tengan tantos problemas. Y es porque las distribuciones inmutables utilizan una arquitectura de funcionamiento más similar a Android, donde el usuario tiene ciertas limitaciones a cambio de conseguir, pues, cierta estabilidad y simplicidad en algunos aspectos. A mí, de hecho, es que es cierto que los sistemas inmutables me recuerdan bastante a Android. A mí, VanillaOS me gusta porque introduce también una serie de funciones. O sea, aparte de tener una base como es Ubuntu, que se pasa a Debian, ¿no? Es una apuesta interesante, ya que introduce, aparte de un GNOME puro, varias aplicaciones, pues para el uso de contenedores y para instalar más fácilmente aplicaciones y de otras distros. Y bueno, al igual que otros sistemas inmutables, usa Flatpak y tiene la ventaja, pues, de que sí, VanillaOS te permite elegir, por así decirlo, qué aplicaciones quieres usar. Otra apuesta que a mí me parece muy interesante sería BlendOS. BlendOS es un sistema mucho más interesante para mí que VanillaOS. En primer lugar, BlendOS te permite usar un montón de entornos de escritorio. Y aparte de tener actualmente hasta un servidor de Discord, soporta Gnome, KDE Plasma, Cinnamon, XFCE, el entorno de Deepin, de la distribución Deepin, ¿no? Mate, LXQT y soportarán más entornos en un futuro. Aparte de eso, también utiliza un sistema de contenedores, al igual que ocurre con lo de VanillaOS, el cual soporta Fedora Rawhide, que es como una versión hiper... Es como una versión rolling de Fedora, pero que tiene todo ahí en plan... Ah, ¿no? Arch Linux, barra Crystal Linux, me pone ahí. Utiliza, pues eso, las aplicaciones de los repositorios Arch, pudiendo usar Aur, Ubuntu, 22.04 y 22.010, Kali Linux, Rocky y Alma Linux, y Debian y NeuroDebian. Vale. Han adaptado el instalador de GUI de Crystal Linux. Y bueno, aquí podéis verlo todo en su página web, blendos.co. Y a ver, una de las cosas que me interesa de BlendOS es la reproducibilidad. La reproducibilidad es un concepto que existe en gestores de paquetes Linux y distribuciones como Nix o Gix. La reproducibilidad es que tienes un archivo de configuración que contiene los valores de... que contiene, por ejemplo, los programas que utilizas y sus configuraciones. Esto otorga una ventaja increíble, y es porque, imagínate, tú tienes BlendOS instalado en un ordenador, ¿no? Vale, pues lo único que tienes que... O sea, vale, y tú luego te lo instalas en otro ordenador, pues, que tienes ahí, ¿no? Que te han dado, que vas a empezar a usar, porque el tuyo ya está empezando a funcionar mal, y quieres usar otro ordenador. Pues bueno, quieres pasarte a este otro ordenador. Pues BlendOS te ofrece la ventaja de que lo único que tienes que hacer, o sea, pues al tener esta capacidad de reproducibilidad, tú simplemente puedes, ¿vale?, coger tu setup, ¿no?, los programas que llevas, configuración de temas, etcétera, etcétera, y puedes pasarla directamente al nuevo ordenador, lo cual te puede ahorrar mucho tiempo, ya que, claro, BlendOS, ¿vale?, coge los programas que te marcan el archivo de configuración y te los puede hacer que te instale junto con esas configuraciones. Otra que me gusta bastante es la posibilidad de instalar Android Stores. Bien. Utilizando, o sea, aquí, BlendOS, una cosa que me parece muy interesante, es que, bueno, ¿sabéis la promesa de Windows 11, no? De que íbamos a, que íbamos a permitir instalar aplicaciones Android. Pues en BlendOS ya está. ¡Pum! Por lo que, además, yo creo que BlendOS tiene mucho potencial precisamente por esto. Puedes instalar aplicaciones de varias distribuciones. Tienes Flatpak. Y aparte de eso, también te permite instalar aplicaciones de Android. Y al poder usar aplicaciones de Android, pues sí que es cierto que a lo mejor la experiencia no será tan buena como podría llegar a ser, pero sí que es cierto que se compensan algunos de los problemas que pueden venir de la utilidad, o sea, que pueden venir con GNU Linux, de que, por ejemplo, a lo mejor hay personas que no tienen ciertos programas, ¿no? Pues que es cierto que al utilizar aplicaciones de Android hay ciertos problemas que pueden desaparecer, ya que Android es un sistema con muchas, o sea, con un gran ecosistema de aplicaciones disponibles. Por lo que al tener la compatibilidad con aplicaciones de Android, pues que es cierto que puedes usar algunas aplicaciones, o sea, aparte de poder meterte juegos del móvil y jugarlos en el ordenador. Así, por ejemplo, si tienes un juego de móvil que, imagínate, está para Windows, bueno, por ejemplo, como el Genshin, ¿no? El Genshin Impact o el de Tano, que están disponibles para Windows, Mac y Android, ¡pum! Y iOS, pero no están disponibles para GNU Linux, pues podrías tratar de jugarlo mediante esto. Yo nunca lo he probado, no sé si es posible. Y bueno, a ver, puedes instalar aplicaciones de las tiendas más populares. Además, claro, creo que lo de instalar algunos de estos juegos también tiene que tener un poco lo de los servicios de Google, ¿no? Claro, el tema te hace más fácil a un desarrollador de aplicaciones a Android para aceptarlo. Han hecho pensando en los desarrolladores de Android, pero también es una función muy interesante que VanillaOS no posee y que yo creo que le da a BlendOS la ventaja. Porque BlendOS puede aprovecharse del enorme ecosistema de aplicaciones de Android, junto con características muy interesantes. Esta distribución fue creada por Ruda Sarswat, o como se diga, que también es el responsable de Unity actualmente. También creó una especie de kit de herramientas gaming para Ubuntu. Y actualmente también es uno de los principales desarrolladores de Ubuntu Unity, la versión de Ubuntu que trae el ya extinto Unity, el cual, bueno, decir extinto es mucho, porque todavía sigue moviéndose, sigue actualizándose, aunque no mucho. También nos permite cambiar, creo que, entre entornos de escritorio y, pues, también, mira, puedes usarlo para gaming, para temas de productividad, en plan, mira, te puedes meter aquí un montón de juegos populares, y si eres un desarrollador, pues, mira, puedes usar VS Code, Android Studio y mucho más. La ventaja de las actualizaciones atómicas, que te da un sistema mucho más estable. Que, bueno, que aquí me dice que hay cierto driver de no sé qué que no incluye, pero que tú puedes instalarlo, ¿vale?, haciendo system install. Ya que en BlendOS actualmente hay dos utilidades, que son system y user. System creo que es para manejar cosas a nivel de sistema, user a nivel de usuario, pero todavía no lo sé. Tranquilos, os dejaré artículos y cosas hablando de esto para quien quiera explorar más en las notas del podcast. Y espero que os haya gustado este capítulo. Las distros inmutables es algo de lo que quería hablar. Y precisamente, una de las cosas que iba a hacer, ¿por qué me interesan tanto las distros inmutables? Es porque tienen la... Es porque una distro inmutable bien implementada puede atraer, pues, a gente más principiante a GNU Linux, a gente que no comprenda tanto cómo funciona un sistema operativo y que no quiera comprenderlo o hacer cosas, ¿vale?, que no quiera comprenderlo o que no quiera hacer cosas demasiado difíciles. O que si una actualización le rompe el sistema no quiere arreglarlo, o sea, no quiere tener que arreglarlo, lo tiene más fácil. En el group, un poquito hacia abajo y listo ya. Entonces, pues sí, los sistemas operativos inmutables tienen un gran potencial, además de para entornos de trabajo, porque en un entorno de trabajo tú necesitas un sistema que funcione, o sea, un entorno de trabajo a lo mejor más en el que vayas a hacer cosas de tu trabajo, de tal, ¿no? O sea, por ejemplo, si trabajas en una empresa, ¿no? Y necesitas hacer cosas de tu trabajo, pues no puedes permitirte que, oye, sobre todo especialmente si no tienes mucho conocimiento avanzado, que, ejemplo, se te ocurre un problema con tu instalación y tienes que reinstalar. Y existe la posibilidad de que pierdas los archivos si no puedes acceder, o sea, si no te puedes acceder bien y tienes que intentar acceder con otro ordenador o tal, y es un lío. Y si no puedes hacer eso, pues te pierdes los archivos. Y claro, en el caso de que estés trabajando en una empresa, si tienes que reinstalar el sistema operativo y se te pierden los archivos por culpa de que no puedes iniciar, eso es un problema, porque tú no le puedes decir a tu jefe, es que el sistema me falló. Eso es cosa tuya, yo quiero mis documentos. Claro, esto es trabajo y en el trabajo tienes que entregar las cositas que tienes que entregar. Y no puedes permitirte que un fallo del sistema te quite todos los documentos, porque a lo mejor luego no llegas a tiempo y a lo mejor te podrían hasta despedir. Por lo que sí que es cierto que en un entorno de trabajo que vayas a usar en un aspecto también más profesional, pues sí que es cierto que un sistema inmutable puede proporcionar más seguridad y evitarte problemas en tu trabajo. Blendoes también tiene aquí un canal o grupo de Telegram, ¿no? Tiene un canal o un grupo. Vale, por lo que también tenéis aquí estas opciones. También tienen Twitter, etcétera. Pues sí, yo creo que Blendoes es una distribución fantástica. Todavía no he tenido la oportunidad de probarla muy en profundidad, pero espero poder hacerlo, porque realmente creo que tiene mucho potencial. Esto ha sido todo para este capítulo del podcast. Espero que os haya gustado tanto como a mí me ha gustado grabarlo. Realmente los temas inmutables es algo que quería tal. Y pues os digo una cosa antes de irnos. Preparados, porque en el próximo... O sea, porque, bueno, en uno de los próximos capítulos espero conseguir una entrevista con Juan Febles de Podcast Linux. Una persona que me ha inspirado bastante, por ejemplo, a hacer este podcast. De hecho, estoy usando su curso de podcasting como referencia a la hora de crear todo lo relacionado a este podcast. Así que espero que os guste este capítulo y que sigáis, pues eso, que todo, o sea, que compartáis todo y que, por favor, difundáis la web y el feed, sobre todo el feed es muy importante, difundidlo todo. Y pues, gracias a todos los que me habéis escuchado y adiós.